Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM para toda Caracas, para los Altos Mirandinos y todo el estado de Miranda, y para toda Venezuela y el mundo a través de nuestra página web www.radiosintonia1420.com.ve. Es un grato placer saludarles a esta hora cuando son las 7:07 de la noche de este maravilloso día jueves, en el cual estamos de verdad muy alegres de estar junto a ustedes, acompañándoles en esa llegada a su casa ya a esta hora, ya disponiéndose a preparar la cena, a tomar un baño para estar descansadito, estar tranquilito ahí, arregladito, y disponerse a comer y hacer las cosas que debe hacer a esta hora en su casa, compartir con sus hijos, compartir con su esposa, compartir con su familia, hasta con su mascota que también lo está esperando allí. Gracias de verdad por sintonizarnos. Es un placer trabajar para ustedes. En la dirección, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación técnica, Toti López Pocaterra. En el control técnico está Luis Guillermo Martínez. Y quien les habla por aquí en la dirección, producción, locución y presentación de este programa, Venezuela Justa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes, si Dios quiere, hasta las 8 de esta noche. Y llegamos a ustedes gracias a la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, con su programa Financieramente Libre, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, servicios de enfermería profesional, bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente, la gente de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina, y la gente de Decarc Arquitectura, elaboración de planos y servicios de proyectos de arquitectura, estructura e instalaciones. Bueno, vamos a comenzar el programa con una canción. Vamos a escuchar un tema nacional venezolano y enseguida volvemos con más de Venezuela Justa. Vamos a escuchar a la gente de Aditus. Y algo eléctrico está pasando aquí en Venezuela. Sonrisa o tu pelo, yo no lo sé. O esa manera de caminar. Pregunté a los grandes entendidos y ellos no entienden lo que trato de explicar. No razono ni escucho. Tú me has cambiado mucho. Esto tiene que ser electricidad. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Y allí tenemos a la gente de Aditus recordando esa fabulosa canción de Algo Eléctrico aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Saludando a todos los amigos que están en este momento conduciendo por las diferentes autopistas y avenidas de nuestra ciudad, también los que van subiendo a San Antonio de los Altos, Carrizal, Los Teques, por la carretera Panamericana con mucha precaución al manejar, y en general los que se encuentran escuchándonos en el exterior del país, porque también nos escuchan en Irlanda, Inglaterra, España, Austria, Alemania, Bolivia, Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador, Chile, Perú y Estados Unidos. Y bueno, y mucho más allá, porque la diáspora venezolana quiere estar informada de todas las cosas de Venezuela. El gentilicio que manejamos nosotros los venezolanos se siente en el exterior desde esta emisora a través de la web. Bueno, y entre muchas otras cosas, queremos hoy hablar de diferentes cosas, así como de las maravillas de Dios, las maravillas de Venezuela. Y bueno, una de ellas es la importante y bella geografía de nuestro país. Y bueno, por aquí tenemos unas representantes muy amigables que nos están visitando desde la isla de Margarita, quienes vienen a compartir con nosotros ese ánimo, ese estímulo, esa motivación de un mejor país, una mejor nación, una mejor Venezuela. Y bueno, ellas están por aquí también acompañándonos en este programa. Ellas trabajan en el área inmobiliaria, una es abogado, la otra es administradora, y también por aquí está también hasta la mamá de una de ellas también acompañándonos aquí, diciéndonos, ellas son Carmen La Verde. Bueno, mira, gracias Luis, mira, tremendo recibimiento con aplausos y todo, pues. ¿Cómo se encuentran por acá? ¿Cómo está la isla? ¿Cómo están las cosas por allá? Cuéntanos esa maravillosa y bella isla. Allá esperándolo con ese hermoso paisaje, encantador, el clima, bueno, el calorcito de allá, y esperándolo para poder compartir eso que estamos sintiendo, todo lo que estamos en la isla Margarita, porque, bueno, con la situación y todo, estamos creo que mejor que muchos estados de Venezuela, muchísimo. Ahora que vengo a Caracas, bueno, no cambio a Margarita, porque se ve la diferencia, bueno, del cielo a la tierra, ya es todo diferente, parece que estuviéramos en otro país. Bueno, una tranquilidad con esas hermosas playas de Margarita. Y bueno, la gente ahora alimentándose, bueno, bien, muy bien, porque consumiendo pescado, omega 3 y sardinas. Según me han dicho, sardinas y bien económicas. Y unos precios bastante bajos, porque ahora se respeta la veda, ¿no? Estaban también en veda ahorita con las sardinas. Sí, ya salimos de veda, pero ahora ya se está consumiendo otra vez en la fabulosa sardina. No, y esas bellas playas, el panorama es bellísimo, de verdad, la geografía del país. Y bueno, y la idea es eso, motivar, estimular a que siempre vayamos mejor, y como yo siempre lo he dicho en este programa, la idea es hablar bien de nuestro país, porque nuestro país no tiene ninguna culpa, esta tierra que Dios nos ha dado no tiene de verdad ninguna culpa de recibir ningún mal comentario de parte de ninguno de nosotros. No, nada, en absoluto. Porque esta hermosa tierra, Dios nos las dio. Yo diría que nos las prestó, porque todo le pertenece a él, para que hagamos de ella una buena tierra y hacerla muy fértil. Y compartirlo con el resto del mundo y decirle todas las cosas, como cosas sencillas. Vamos a tomarnos una buena sopa de pescado a la orilla del mar, ¿y qué? ¿No? Una buena fosforera. Una fosforera, un pescado frito bien sabroso con arepa. Y tostones. Bueno, María, bienvenida también por aquí. Muchas gracias, sí, están todos invitados a la isla de Margarita. De verdad que yo no soy margariteña, mi padre sí nació allá en Margarita, y para mí es un placer, después de estar jubilada en una hermosa tierra también, porque vengo del estado Mérida, pero Margarita es increíblemente agradable, el gentilicio, la gente cariñosa, humilde, muy respetuosa de lo que tienen. Y bueno, los invito a todos para que compartan con nosotros allá en Margarita. Y como dice aquí la amiga Carmen, bueno, a comer pescado. Es nutritivo. Y cerquita de uno. Sí, y económico para muchas personas y para todo. Todo de pescado en la isla de Margarita es suficiente para que se alimente. ¿Un tobo o un cuñete? Un cuñete. Un cuñete que es más grande que un tobo. Sí, claro, y hasta sardinas a montón y piadas. Bueno, tú comes sardinas como tú quieras. Muy buenas, muchas proteínas. Hasta la mascota. Ah, no. Ah, bueno. Sí, estamos mejorando. Se están tratando. Inclusive el transporte está bueno, Margarita. Y los centros comerciales están abiertos hasta las 8 o 9 de la noche a 1. Bueno, invitados todos. ¿Para qué? A la isla, porque de verdad que. Para lograr que. Es otro ambiente. Para lograr que volvamos otra vez a tener ese bullicio que es lo que necesitamos. El bullicio, la ida y venida, que todo el aeropuerto esté full, que tengamos vuelos, bueno, eso es lo que queremos. Y el gobierno regional está, de verdad, yo lo veo, está procurando eso. Hemos hecho, se están haciendo desde hace como año y medio unas ferias para apoyar la iniciativa propia a los artesanales. Entonces, en cada pueblito, por ejemplo, yo vivo en Los Robles, allí la feria se hace los viernes, en Pampatar se hacen los sábados, se empezó por la Asunción los sábados, hasta las 10 de la noche, pero todo en la calle, por una plaza normalmente, donde hay música, bebida, y ahí todos exponen su creatividad, pero cosas preciosas lo que hacen allí, preciosas. Usted vieran, bueno, carteras hechas con cosas reciclables, las comidas, las bebidas, los dulces que se habían perdido en el tiempo, los volvieron hasta sacar y estamos recreándonos con todos esos dulces. Hay música en vivo, hay desfiles de pasarela de las niñitas, hasta el frente de Benetur, allí los viernes también se está promocionando, que es Mariño. Eso empezó en Arismendi, que no pensábamos que eso podía tener de verdad acogida, pero no. Eso es de verdad, cuando se está deprimido, eso logró levantarle el ánimo al pueblo margariteño. Aparte de eso, tenemos las ferias de la fosforera, del guacuco, de los mejillones, en cada región más alejada tenemos de la feria de la empanada. Bueno, ahí vamos. Estamos en gastronomía ahorita, pero ya vendrán, me imagino yo, las industrias, vendrán las cosas que hacen mover la construcción, que hagan mover la construcción, que hagan mover todo el aparato económico pues de la isla, que es lo que queremos. Nosotros tenemos de verdad un gran país, cada región debe abonar y ayudar a su región. Y nosotros, bueno, ponemos nuestro granito de arena con Margarita, porque yo tengo ya 30 años allí, yo no soy de allá, pero ya nuestro corazón está allí. Pues. Es como dicen, navegada. Sí, estamos navegadas, pero ahí vamos. Pero por eso lo invitamos, queremos que Margarita sea el punto de atractivo, y así como estamos, en la parte norte de la América del Sur. Ustedes cuando vayan a venir hacia la América del Sur, las personas que vienen del centro de las islas y vengan del norte de América y todo, tienen que pasar para venir por Venezuela, más nada. Y allí ustedes se dispersan, unos van para Monagas, otros van para Sucre, Margarita, y así, los Andes, que son bellísimos, Coro. Bueno, maravilloso. Bueno, bienvenidos, de verdad que... bienvenidos. Sí, la idea es comunicarle a nuestros amigos oyentes que nos escuchan en Venezuela y en muchas partes del mundo que Venezuela es una gran nación, es un gran país, es una tierra de bendiciones. Y es como lo digo, pues siempre lo he dicho, es ver con ojos espirituales las cosas y verlas con fe, como que si ya todo es un hecho real, ¿verdad? Que estamos viviendo en una forma adecuada de las cosas, entendemos todas las situaciones, pero nosotros tenemos que fijarnos en lo positivo. Nosotros no podemos caer en el punto de la queja y quedarnos en la queja y el pesimismo, porque ese pesimismo te trae más pesimismo, esa negatividad trae más negatividad, esa depresión trae más depresión a los que se sienten así. Entonces, la idea es hacer notar que, miren, nosotros tenemos nuestra tierra bella y hermosa, entonces debemos buscar, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestra nación, para tener una identidad más asociada a nuestro gentilicio, a nuestra nación, es buscar, valorar nuestros lugares geográficos, todo lo que tenemos, en los llanos, en los Andes, la costa, en Margarita, el oriente del país, todo, entendemos todo, pero el sur, el sur también, una belleza. Está de moda ahorita. Sí, cómo no, Amazonas, todo, mire, todo lo que Salto es por allá, Apure. Ah, eso es maravilloso. Sí. Eso, la Gran Sabana. Canaima, es una cosa bellísima. De verdad que son maravillas. Con tantas maravillas juntas, concentradas en un solo lugar, en un solo sitio, solo nos da que pensar que Dios quiere algo con Venezuela, algo importante hay con Venezuela. Eso no es por casualidad, eso no es porque el Creador se le ocurrió que vamos a tener eso ahí, vamos a poner eso ahí y listo. No, hay algo muy especial con Venezuela. Y todos tenemos que comprender, todos los venezolanos tenemos que comprender que eso es así. Hay algo allí, hay un misterio con Venezuela, que todavía... hay personas que de pronto lo saben, pero hay otras personas que no lo saben, pero hay un misterio con Venezuela, un misterio en el buen sentido de la palabra, algo bueno que Dios quiere, hay un propósito de Venezuela, algo muy importante que Dios quiere que Venezuela construya y que sea ejemplo para todas las naciones del mundo, como cabeza de naciones, como un lugar donde emana una fe. Y cuando pasan estas situaciones que críticas, pues es donde crecemos y es donde crece esa fe, ese optimismo, eso que sale del corazón de lo que estamos hechos y de lo que es de verdad tenemos que dar a todo el mundo, en la convivencia, en el entendimiento, en los pensamientos, en cada acto que hacemos público y privado, en la ética, en la honestidad, en nuestros valores, en la familia, es donde se mejoran todo este tipo de cosas. Entonces tenemos que apostar a Venezuela, así que ya vienen las vacaciones. Los que se van de vacaciones, vayan a Margarita, y hay una buena alternativa para que ustedes vayan. Y nosotros procurando que el Estado mejore todo, los servicios, la seguridad. Claro, es un mal nacional, pero hay que mejorar, hay que mejorarlo. Sí. Y sobre todo Margarita lo necesita, y tenemos que, bueno, la ciudadanía acompañar a las autoridades en eso, pues, para ver que mejoremos. Okay. Correcto, sí, así mismo es, ¿no? Estar allí pendiente de todo y siempre pendiente de todo, siendo contralores de todas las cosas. Eso es importante. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, son las 7:26 aquí en Venezuela Justa, en Radio Sintonía 1420 AM. Mañana sonreía bajo la entusiasta brisa y

con Antonio Alamolina. El último partido que nos queda para el del día sábado. Y la participación especial de Víctor Estrella. Venía bien, pero el fútbol es así, hay que ganarlo en la cancha. Para acompañarles en el inicio de cada día. A través de Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Que tenemos nuestro país lleno de hermosas cosas, bellas cosas, ya ahorita que vienen las vacaciones de los niños, ya planificando para unas vacaciones tranquilas, donde usted pueda relajarse, disfrutar, salir de la ciudad, los que viven aquí en Caracas, los que están en otras ciudades del país también, y bueno, Margarita es una alternativa, así como también lo puede ser los llanos venezolanos, los Andes, Mérida, Táchira, Falcón, Bolívar allá, la Gran Sabana, tantos lugares que hay. Y aquí mismo en Venezuela, o sea, no hay que estar alabando otros lugares fuera de Venezuela, por más razón justificada que quieran justificar, que se quiera justificar, porque nuestra casa es una sola, que es esta, Venezuela, no hay dos casas. Ajá. Y mucha gente se da cuenta cuando se va del país, cómo es su casa. Cuando salen de su casa es que se dan cuenta cómo es la casa propia. Y cuando ha pasado, y ustedes mismos lo saben, que hay personas, ustedes que están en el área de bienes raíces, en esa área interesante de hospedaje y todo eso, allá en Margarita, han visto como muchas personas han vendido sus propiedades, se han quedado sin nada, han ido a otros países tratando de multiplicar ese dinero, invertirlo, y resulta ser que no les ha producido lo que ellos han esperado, y se han devuelto a Venezuela otra vez a comenzar de cero. Hay muchos casos y bueno, para qué mencionarlos. Una vez que la economía de nuestro país se estabilice, todas las propiedades suben de valor, suben de precio. Eso es algo que es evidente, Eso es natural. Eso es natural en todas las economías porque hay un aumento de la demanda, hay un aumento de los compradores y eso hace que las propiedades se revaloricen y el que la tiene pues ya no tiene ningún motivo o razón aparente de irse del país o venderla o de alegar X o Y situación o X o Y cosa. Entonces la idea es conservar lo que tenemos y buscar esa bendición de Dios, bajar las bendiciones de Dios aquí, a la tierra, a esta tierra venezolana. Y ese es el dorado que desde tiempo de los conquistadores andaban buscando. Aquí está el dorado, es que ahora es cuando el dorado se está vislumbrando, que el dorado, cómo brilla, ¿verdad? Que todos los minerales que tenemos, el dorado está en Venezuela. El dorado está aquí hasta desde siempre. Desde tiempos. Desde que vinieran los conquistadores, nunca lo vieron. Pero como dicen que el tiempo de Dios perfecto, bueno, hasta ahora, es que nos toca que se consiga. Sí, así mismo es. Bueno, es así, claro, el dorado es Venezuela. Verdad que aquí hay. Y sobre todo, mira, otra cosa que es muy importante, que nosotros, yo lo he comentado varias veces aquí en el programa, nosotros hablamos de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo educativo, desarrollo intelectual, desarrollo en todos los aspectos, desarrollo cultural, desarrollo deportivo, desarrollo de la salud, desarrollo de infraestructura, de construcción, de todo eso, pero hay un pequeñísimo y grandísimo detalle que no se menciona, que es el desarrollo espiritual. Si nosotros no tenemos desarrollo espiritual, no podemos desarrollar ninguna de estas otras áreas, porque de ahí parte todo, de ese mundo intangible, de las cosas, del deseo que nosotros hacemos realidad, porque lo hacemos realidad desde nuestro pensamiento, desde nuestro espíritu, hacemos las cosas realidad. Y ese es el primer desarrollo que debemos tener, el desarrollo espiritual del país, de la nación, ese acercamiento, esa tolerancia, ese entendimiento entre todos y todos como un equilibrio colectivo. En este momento todos tenemos que ayudarnos, colaborarnos, ser solidarios con el amigo, con el vecino, con el compañero de trabajo, empezar a hablar bien de todo cuanto veamos, cuanto pensemos, de todo cuanto en cuanto nosotros nos movamos operativamente, porque esa es la única forma de lograr que el país camine mejor. No se trata de esperar una persona que venga a hacer las cosas, a cambiar las cosas, porque eso no es así. Entonces nuestra conexión tiene que ir con Dios, principalmente guiándonos, mostrándonos el camino para lograr esas ambiciones que el país necesita. Y bueno, y Margarita es un sitio de verdad muy bello, de verdad, para sentir esa tranquilidad. Porque mira, fíjate, eso es como el ejercicio de... Tú como cuando ves un pantano, estás viendo ahí que hay un pantano y tú ves que salen cuatro flores en el pantano. Entonces, tú piensas, ¿qué ves tú? O sea, ¿ves todo el pantano o ves esas cuatro flores? Bueno, yo prefiero ver esas cuatro flores que están allí, que salieron de allí, ¿no? O sea, es ver lo bueno en todo momento, porque es que no tenemos otro camino, no hay de otra, no hay de otra. O sea, nosotros no podemos esperar situaciones que se empeoren, sino que se mejoren. No, y hay que colaborar, es que nuestro país florezca, crezca, no llevar nuestro potencial y nuestro deseo de progreso y todo a otros países, mejor hacerlo aquí para que nuestra nación surja, pues, y vuelva a ser grande. Y sí, yo también llamo la atención sobre algo con lo que yo miro con preocupación, que es que nuestros hermanos venezolanos, algunos que están en varios países, bien por lo que han sido bien tratados en otros lugares, pero que todo venezolano cuenta. No hay venezolanos de primera ni de segunda, todos somos iguales. Uh-huh. Y como algunos han sido tratados con desdén, por ejemplo, en Bogotá he sabido de casos que directamente sus familiares me lo han contado. Incluso también ha habido problemas con hermanas venezolanas que están haciendo algunas actividades también, verdad, indignas en esos lugares y están siendo maltratadas. Incluso han habido casos de homicidios. Entonces tratan a la mujer venezolana mal, eso no puede ser. No puede ser, y nadie se puede prestar, nadie puede rebajar su autoestima ni su dignidad para ser tratado de ninguna manera que no sea de la forma adecuada, como se trata a una dama, a una mujer. Entonces es necesario que ellos retornen aquí a nuestro país, sí, a la nación, y aprendan la enseñanza que Dios nos está poniendo con esta situación. Sí. Es el aprendizaje que nos debemos llevar, que debemos tener y que debemos darle gracias a Dios, porque Él sabe por qué lo está haciendo. Él está permitiendo esto por algún aprendizaje, de alguna manera, de algún modo. Algo grande debe... Algo grande viene. Algo grande viene para el país. Algo espiritual. Algo espiritual, algo buenísimo. Sí. Y por cierto, que hablando de eso... Se siente en el ambiente. Se siente en el ambiente, claro que sí. Mm. Y por cierto, que hablando de eso, pues recuerdo que este próximo domingo se va a conmemorar un año más de la entrega de la Palabra de Dios... de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Eso fue un acontecimiento de verdad, eso fue un avivamiento. Avivamiento. Un avivamiento de la fe. Imagínense, directamente desde el Creador, recibir desde el Creador, directamente en manos del Creador, las tablas de los mandamientos, las tablas de la ley. Cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, recibiendo directamente de Dios, de parte de nuestro Dios, las instrucciones, la instrucción para todos los hijos del pueblo. Y ahí están enmarcadas todas las normativas, leyes, preceptos, estatutos que debemos seguir para conseguir lograr esa paz ansiada para la humanidad, para Venezuela, para el mundo, para nuestra sociedad. Es un día muy importante. Y aquí se está contando la cuenta del Omer, se están contando los días, son 49 días desde Pesa. Pesa, como todos lo sabemos, fue el paso del pueblo que estaba esclavo en Egipto, uh-huh, el pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto, que se fue por el desierto, y cuando pasó el Mar Rojo, todo ese proceso se llamó Pesa. Después el pueblo estuvo en el desierto y luego llegó al monte Sinaí para recibir estas tablas de la ley, lo que llaman las tablas de piedra. Entonces, cuando el pueblo estaba allí directo a recibir las tablas de la ley, el pueblo estaba haciendo algo indebido abajo cuando Moisés estaba arriba en el monte, y Moisés bajó con las tablas de piedra, y al ver algo que hubo allí con el becerro de oro, pues entonces eso molestó mucho a Moisés y rompió las tablas, esas tablas de piedra, y las lanzó al piso y se rompió. Luego Moisés volvió nuevamente al monte y Dios le dio otras tablas de la ley, y el pueblo, bueno, entendió. A partir de ahí entendió, hubo otros sucesos, otras cosas. Total que el pueblo estuvo 40 años en el desierto. En el día era cubierto por la sombra de que Dios le ponía, del sol, y en la noche tenían esa provisión de fuego que también se los proveía Dios, les daba maná del cielo, alimento celestial, les daba codornices, comida, no había nada, y les daba agua de la peña, que el mismo Moisés con su vara invocaba el nombre de Dios y salía agua. O sea, ya sabemos que eso fue algo de verdad, un acontecimiento enorme, y es un acontecimiento mundial, universal. O sea, estamos hablando de que el propio Creador está hablándole al pueblo, diciéndole lo que tiene que hacer, lo que tiene que seguir, y que no es seguir a hombres, sino seguir directamente lo que él dice. Eso es muy importante saberlo. Y bueno, tenemos por aquí una... Esa fiesta, o esa celebración, esa conmemoración, se llama Shavuot. Shavuot. La palabra hebrea que significa semanas, y a su vez este término en hebreo incluye dentro de sí la radical cuyo significado es siete. Shavuot, en efecto, tiene lugar 7 semanas después del primer día de Pesa, que es el que les comenté hace un momento. Es celebrado el 6 y 7 de Sivan, ¿no?, que viene siendo ahorita junio. Señala la estación de la cosecha de trigo, siendo conocida como la fiesta de la cosecha y también como el día de las primicias, porque en este día las primicias de la cosecha del trigo eran ofrecidas como expresión de gratitud al Todopoderoso. La ofrenda es hacia Dios, pero también hacia el hombre, y te alegrarás con todo el bien que tu Dios te ha dado a ti y a tu familia, tú y el levita y el extranjero que habita en tu medio. La ofrenda es alegría, la alegría hay que compartirla, no hay alegría en la soledad y el egoísmo. Shavuot es denominado también tiempo de la entrega de nuestra Torá, de la palabra de la Torá, que es la instrucción. Torá significa en hebreo enseñanza o instrucción. Es el libro que enseña al hombre a vivir. Es la guía vital del hombre, didáctica de la existencia, para elevarla, para enaltecerla, para llenarla de contenido y de sentido. En el monte Sinaí fue dada la Torá al pueblo de Israel. Moisés ascendió a la cima del monte para recibirla, pero todo el pueblo oyó la voz de Dios y dijo: yo soy tu Dios. No hablaba una voz impersonal. Tu Dios es el que de ti, el que puede ser parte de tu vida si tú lo eliges. Es Moisés mismo quien enseña y quien explica a su pueblo: no está en el cielo como para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír, sino que está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Eso está en Deuteronomio 30, capítulo 30, versículos 12 al 14. La Torá está cerca del hombre, en el hombre, su fundamento es divino, su existencia y su realización son plenamente humanas. La verdad está en la tierra, entre los hombres. Recordemos sumariamente el orden y el contenido de los 10 mandamientos. Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses, no harás imágenes idolátricas, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra el séptimo día, el día de descanso y reposo, que es el Shabbat, honra y respeta a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no incurrirás en falsos testimonios ni mentiras, no codiciarás todo lo que es de tu prójimo. Y eso para empezar, porque son varias leyes. Los 5 libros de la Torá, Pentateuco, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, tienen un contenido multifacético en el cual alternan y armonizan los 2 polos fundamentales, la ley y la vida. El Pentateuco es una enseñanza ética volcada sobre un pueblo, sobre una nación, hallando su fuente y su causa final en Dios. Así pues, los 3 motivos, el ético, el nacional, el religioso, configuran un todo indiscernible. La ética no puede fundamentarse sino en un principio supremo, divino. Y los hebreos que estuvieron presentes en el Sinaí reafirmaron su pacto con Dios, declarando: haremos y escucharemos. Nace Berisma. Pero la Torah señala: no solamente con nosotros, con vosotros hago yo esta alianza y este juramento, sino que también con los que están hoy aquí presentes ante el Señor nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros. Eso está en Deuteronomio 29, 13, 14. La Torá fue, es y será el fundamento de la existencia hebrea, que es la existencia del pueblo de Israel, que somos todos, todos los habitantes de este mundo debemos estar con este fundamento. Es muy importante. Bueno, y allí en Margarita está una gente especializada en darnos ese servicio de alojamiento que necesitamos para comprar y vender las propiedades, los que tengan su propiedad allí, que está allí encerrada, que está ahí guardada, que no hacen nada con ella. Bueno, alquílenla, ahorita viene una temporada de vacaciones. Y si quiere comprar, pues también aquí hay una gente especializada en eso. Si quiere venderla también, hable con los expertos de verdad, con experiencia, que saben de esto, en la isla de Margarita. Ahí está la gente de Urbana Marimar, compañía anónima, quienes saben todo al respecto. Si necesita ese hospedaje, comprar o vender, ahí está la gente de Urbana Marimar. Y los teléfonos son 0414-794-6405. 0414-794-6405. Y ellas mismas, estas amigas que están aquí, son las representantes de Urbana Marimar y nos van a dar todo el apoyo que necesitamos. Ya yo estoy anotado con un viaje que voy a hacer dentro de poquito para allá, para disfrutar de mis vacaciones en Margarita. Así, así, allá los esperamos. Como se le dio antes, mi nombre es Carmen Laverde, ahí María Valdivieta, ya lo estamos esperando para acompañarlo y mostrarle, asesorarle y mostrarle todas las oportunidades que hay ahora, que son buenas, y yo sé que ustedes, bueno, para todos los presupuestos hay. Y desde una posada, un alquiler de apartamento, hoteles hermosos, bueno, de todo, no van a quedarse sin hacer alguna negociación. Siempre va a haber algo para ustedes. En cualquier sitio de la isla van a encontrar algo especial para ustedes. Y nos decía de las ferias que hay por allá. Ah, no, eso tiene que verlo, las ferias, porque cuando hay tantas cosas apagadas en todo el país, Margarita está, y además de la feria tenemos el pueblo gastronómico, que es Pampatar. Eso se volvió algo bellísimo. Pampatar tiene ahí toda, es una calle real donde había muchas casas viejas, muchas viviendas, eso fue cambiado a restaurantes, pero increíble. Con todas esas fachadas pintaditas bien bonitas, tienes estacionamiento, puedes andar a pie, tiene el castillo, ¿verdad? Está ahí la iglesia de Pampatar, que es muy buscada, que la gente asiste mucho. Allí, y los sábados, están las ferias también de Pampatar. Y bueno, imagínense, algo consigue diferente. Algo en cualquier rincón de Margarita va a encontrar algo diferente que le va a atraer. Las playas, ¿quieren agua fría? Ok, la mayoría son frías. ¿Quieren agua calienticas? Están Punta Arena y el Yaque. Coche. Y Coche, bueno, ya Coche se nos alea un poquito, pero pertenece al Estado de Nueva Esparta, pero ahí estamos. Así que, bueno, lo que vamos a ir, tenemos que conseguir nuestros ferries que funcionen, que estén bien, que haya más, que para que presten buen servicio y que empiecen a fluir la gente para que los aviones empiecen también a ponernos bastantes vuelos para Margarita. Sí, es importante llamar la atención de quienes administran la empresa, sí, con ferry, para que se tomen todas las medidas necesarias para que se activen, sí, para que se active el funcionamiento de la mayor cantidad posible de ferry. Sí, hay que cuidarlos, sí, hay que mantenerlos, hay que, claro, conseguir los repuestos necesarios, sea como sea, porque el turismo es una parte fundamental de nuestro país, es uno de los pilares que puede darle ingresos, sí, al país, claro, y desarrollo. Tal vez una entrada muy buena, pero para eso tiene que haber lo que estamos hablando, una confianza y un, sí, entorno apropiado, agradable, armónico, sí, para gente, que se desarrolle nuestro turismo. Hay países que viven del turismo solamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros teniendo estas cosas no hemos abierto los ojos? No sé qué está pasando, pero eso se va a hacer, eso se tiene que hacer, y hasta el puente de que una tierra firme con Margarita. Bueno, eso es un proyecto interesante. Que se hubiera inmortalizado el famoso presidente Luis Herrera, si hubiera podido cumplir eso, si hubiera, bueno, inmortalizado. No, y era la época cuando Venezuela manejaba, tenía una bonanza relativa, sí, pero sí la había en ese momento, y tal vez era un proyecto bastante ambicioso, sí, cómo no. Pero de verdad le hubiese dado un tremendo... Sí, porque bien administrado, no, porque ahí hubieron muchos factores que decían que eso no convenía a Margarita, pero bueno, habían interés y todo, pero si hubiera canalizado, eso se hubiera canalizado, bueno, tal vez, y se hubiera buscado... Tal vez a quien no le convenía era la gente de los ferries, porque si no se acaba el negocio de los ferries. No, no te creas, para todos hay, porque entre más gente haya, más todos las vías van a ser necesarias. Uno agarrarán ferry, otro agarrarán carretera, otro aviones, y mientras lo que hay que conseguir es la gente. Esa es la que hace, entonces la materia prima. Bueno, miren, entonces todo esto es posible si confiamos de verdad, confiamos en que las cosas van a estar mejor en el país, confiamos ciegamente en nuestro Dios que nos guíe, que nos lleve por el buen camino, limpiándonos completamente nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro vocabulario, como ya lo hemos hablado varias veces. Decir una palabra obscena, por ejemplo, es abrir puertas a lo negativo, a lo malo, y esa palabra va a profundizar en una nube de maldad, de las cosas malas, de lo negativo, de la que se alimenta de eso. Así que vamos a cuidar nuestra palabra, nuestro verbo, todo lo que decimos, lo que hacemos, nuestra actividad privada y pública en la casa, con la familia, con los hijos, con los familiares. Y por eso es que es necesario de aquí llevar una palabra a todos los que están en el exterior, de que confíen en su país, de que confíen principalmente en Dios, de que confíen en esta tierra y la amen cada día más, porque es la única que tenemos, no tenemos dos. Tú te puedes hacer con otra nacionalidad en otra parte, pero tú no naciste allí, Dios te puso fue aquí. Y tal vez no es lo mismo enorgullecerse de eso que enorgullecerse de donde naciste y de cómo esto surge, cómo esto crece, cómo esto avanza. Ver, experimentar este proceso de crecimiento es una de las cosas más fascinantes que creo que cualquiera puede experimentar. Sí, muy bien. Yo pienso que lo que creíamos que era una amena conversación o muy pequeña conversación sobre algo que no estábamos preparados, porque esto es improvisado. Y entonces, pero salió muy bien, porque lo que queríamos expresar, la abundancia del corazón habla la boca. Así lo que queríamos decir, lo estamos exponiendo en nuestras palabras sencillas. A lo mejor nos equivocamos. Bueno, pero... Y yo quiero enviarle, bueno, ya para finalizar, porque ya nos vamos, quiero enviarle un gran mensaje a todo el pueblo venezolano. Y tiene que ver con el temor de Dios y varias cosas. Como lo he dicho, el temor de Dios no es el temor simple del miedo a Dios, sino también es la magnificencia, la valoración de la grandeza y la maravillosidad de Dios. Si entendemos eso y conocemos eso, sin ser ignorantes de esto, podemos entender todo lo demás. Esta es la pieza del ajedrez que puede darle a comprender a todos nuestros hermanos venezolanos que todo es posible, de que podemos tener un país de lo posible, un país mejor entendiendo la grandeza de Dios. Y eso se basa en el temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No temas, pueblo de Dios, que habitas en Venezuela. Nada podrá con los que guardan la verdadera fe del Señor. Esa fe que nos enseña que todo proviene del Creador. Todo nos deja una enseñanza y que todo es para bien. Es difícil comprender sus inescrutables caminos. Venezuela, en la alabanza, el júbilo y la felicidad, el Todopoderoso nos protegerá de las tribulaciones. Sí, créelo, porque es tan verdadero como que existimos hoy. Agradecer por las pruebas con humildad y amor hará que todo cambie. Todo será removido, pero es necesario para limpiar esta tierra y hacernos crecer a nosotros mismos paciencia y fidelidad. Él pondrá todo en orden. El Santo de Israel, bendito sea, pondrá paz en nosotros. De cualquier forma, Él lo hará. Sus planes y sus pensamientos no son como los de nosotros. Son mejores y perfectos. Confianza. fe, paz. Y te damos las gracias, Padre, porque nos has regalado un día más en nuestras vidas para honrarte con la labor de nuestras manos, con nuestros trabajos, con la realización de nuestras actividades, que tú así lo dispusiste en cada uno de nosotros. Agradezco al Señor Todopoderoso por ustedes, mis hermanos venezolanos, por mantenernos unidos bajo el cielo de nuestra patria hermosa y valiente, Venezuela, en el amor de nuestro único Dios, ese Dios que todo lo puede. Ese Señor de lo imposible que hace grandes obras, que hace fuerte al débil, que da al pobre y al menesteroso y que en todo momento es fiel porque cumple su palabra. Confianza y paz. Bueno, llegamos al final del programa. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos entonces. Bueno, gracias por la oportunidad, Franklin, que pudimos expresar un poco nuestro sentimiento. Y la invitación que también es importante que hicimos para nuestro pedazo de tierra que es la Isla de Margarita. Muy agradecida, esperemos que haya llegado a las personas que tienen que llegar y que podamos en otra oportunidad estar aquí. Así mismo es, amiga. Feliz noche para todos y gracias por habernos escuchado y los esperamos por allá por la Isla de Margarita con mucho cariño. El gentilicio margariteño está a la orden y nosotras los recibiremos con mucho cariño. Feliz noche. Amén. Bueno, y llegamos a ustedes gracias a la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados con su programa Financieramente Libre, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, servicios de enfermería profesional Bienestar, la gente de Piscinas Agape, todo para el mantenimiento de su piscina, y la gente de Descartes Arquitectura con la elaboración de planos para locales comerciales y proyectos de arquitectura, estructura e instalaciones. Estuvimos en la presidencia de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control Luis Guillermo Martínez y en la dirección, locución, producción, musicalización y presentación de este programa Venezuela Justa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. La invitación es para este próximo martes a las 6 de la tarde. Porque recuerden que tenemos los días martes a las 6 de la tarde y jueves a las 7 de la noche en Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí tratándose de redondear una manera más fácil. Lo que quieres cantar. Ha escrito alguna canción y desde un reproductor los Beatles son su pasión y sueña con escenarios mientras le cambia la luz del rojo al verde. No hay mucho tiempo para soñar. Luis, su nombre.